déjame llegar al rincón que soñé. Quiero comenzar besando tus labios, luego recorrer cada parte de ti. Quiero conocer ese instinto salvaje que sale de ti cuando haces el amor. Y besarte toda, y amarte toda, y sentir que en este mundo nadie te lo hace como yo. Y morder tu boca, y volverte loca, hasta juntos terminar locos de amor. Esta noche, déjame llegar al rincón que soñé. Quiero comenzar besando tus labios, luego recorrer cada parte de ti. Quiero conocer ese instinto salvaje que sale de ti cuando haces el amor. Y besarte toda, y amarte toda, y sentir que en este mundo nadie te lo hace como yo. Y morder tu boca, y volverte loca, hasta juntos terminar locos de amor.